micrófono porque es un poquitito más cómodo. Muchísimas gracias por estar acá. Realmente agradecido de corazón porque hace unos 5 años, 6 años quizás, nosotros decíamos software libre y pues llegaban los que estaban nada más en primera fila, los fiebrugos que están ahí organizando el evento, y eran los únicos que estaban pendientes del software libre. Agradecidos pues en el 2004, diciembre del 2004, eso es casi 2005, o sea, el decreto presidencial 3390, y cuando eso fue posible, pues nos dimos cuenta, cuando fue posible organizarnos socialmente, apoyados por el Estado, nos dimos cuenta de todo el potencial humano que había en la comunidad del software libre. Pero, fíjense, yo voy a hacer una pregunta. Si yo hiciera ahorita la pregunta, vamos a hacerlo. Levante la mano, ¿quién antes del día de hoy conocía qué es el software libre? Por favor. Fíjense, hace 5 años la otra era la realidad. Gracias. Ahora, por favor, quisiera que levantara la mano, ¿quién pudiera definir lo que es el software libre? No es la mayoría. Precisamente, una de las cosas que necesitamos muchísimo y es nuestro intento en el Congreso Nacional de Software Libre y la gente de la comunidad de Canaima New con Linux y las personas que están en Radio New y toda esa comunidad a nivel mundial, es que no solamente se entiende el software libre como una definición tecnológica, sino de toda la conciencia y todos los valores éticos que están alrededor de eso. Porque cuando nosotros sabemos de qué estamos hablando, entonces podemos no solamente utilizarlo para nuestro bien, sino podemos potenciar para el bien de la comunidad. Y precisamente esta charla va a tratar, voy a hacerla breve porque bueno, estamos comenzando un poquito tarde. Esta mañana pues tuvimos que compartir el espacio con las personas acá de la UNEFA que estaban graduándose. Y bueno, por supuesto, pues en un mundo donde todos compartimos eso se entiende. Y bueno, voy a cortar un poco, no voy a extenderme tanto en la definición, porque además mañana a las 3 de la tarde va a estar acá Richard Stallman echándoles el cuento de qué es el software libre. Y él se va a extender durante un par de horas, que eso no tiene desperdicio, y va a explicar bien la definición del software libre. Sin embargo, hay unos términos que, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, ¿no? Software libre, GNU, comunidad Linux. Hay personas que a veces dicen, no, yo utilizo Canaima, y Canaima está hecha por la comunidad, y Canaima es GNU con Linux. Y entonces uno se pone a ver, ¿no? GNU con Linux. Y bueno, vamos a entender un poco y a ver un poco de qué se trata cada uno de esos conceptos. ¿Ok? Yo puse la computadora al lado de ella. Por favor, disculpa, la molesto. Vamos primero a hacer un recuento histórico de dónde viene el software libre. Fíjense las fechas que yo tengo allí, ¿no? Todo empieza en el 83, aproximadamente. Antes de eso había comunidades de software libre. Pero en el 83, el señor Richard Stallman, que nos va a acompañar aquí mañana, lanza el movimiento del software libre. Pongamos nuestra mente en cómo era la computación en 1983, para los que habían nacido en ese entonces, por aquí había unos chamos, hay algunos jóvenes por allí. Yo, bueno, en esa época ya era un jovencito, un muchachito, quizás como el chamo que está por acá. Y fíjense, ¿cómo era la computación en ese entonces? ¿Cuántas personas tenían acceso a una computadora? Una computadora que tuviese acceso, quién sabe en cuántos kilómetros a la redonda. En ese entonces la computación era algo bastante extraño. Pocas personas tenían la llave para acceder a una computadora. Fíjense qué poco socializado estaba el tema de poder acceder a la tecnología o a ese tipo de tecnología. Es quizás similar como cuando vieron por primera vez un teléfono celular en la calle. Era todo un espectáculo, ¿no? La gente se quedaba detenida y no hacía más nada sino ver a alguien que por primera vez estaba hablando, y no era un walkie-talkie, y estaba hablando en la calle un teléfono. Precisamente en ese entonces el señor Richard Stallman se consigue con un problema. Se consigue con que el trabajo de él era programar esas computadoras, que en ese entonces se las pueden imaginar unas grandes neveras que necesitaban mucha electricidad y mucho aire acondicionado para que eso pudiera funcionar. Precisamente el trabajo de él era trabajar, era generar el sistema que corría en esas computadoras. Si nosotros vamos ahorita a comprar, digamos, un reproductor de un carro, esos que tienen animaciones y tienen unos carros ahí en 3D con una cuestión, unos delfines, aparece otro. Cuando vamos a comprar una computadora, nos preguntamos, hey, ¿qué sistema operativo corre ese reproductor del carro? ¿En qué lenguaje de programación está desarrollada esa animación que está allí? No preguntamos esas cosas, compramos un reproductor. En ese entonces se compraban computadoras. Necesitamos una computadora para organizar datos, para computar, para calcular, etc. Y el trabajo del señor Stallman era precisamente programar esas máquinas en el mundo en el cual el hardware, es decir, esos computadores y el software estaban como medio mezclados y no estaban como muy claros de qué eran los programas y qué era el computador como tal. Él se consigue con un problema. Las empresas empiezan a prohibirle que él comparta el conocimiento, empiezan a cerrarle el conocimiento de qué hay en esa computadora. Y hubo un detalle bien interesante, pudiendo hacer él que las personas, todas las personas de un piso de una universidad, pudieran conectarse a una impresora, les niegan los datos de cómo funciona la computadora que adquirió su universidad para imprimir en esa impresora, porque eso es un secreto. Y él dice, la computación por esa vía no va hacia ningún lugar. El conocimiento debe compartirse, el conocimiento debe socializarse. Todas las personas deben ser capaces de mejorar su tecnología. En ese entonces, claro, por supuesto, lo vieron como un bicho raro. De hecho, fue bastante visionario. Lanza el movimiento GNU. GNU, ya mañana les explicará específicamente, Richard, de qué se trata, pero básicamente es un postulado ético y filosófico para hacer tecnología. La tecnología debe tener valores éticos. La tecnología debe hacerse con unos valores éticos y sociales, y después de bien sentados esos valores, es entonces que se empiezan a buscar los productos. Más o menos eso es lo que dice el proyecto GNU, inicialmente. Luego empieza a decir, busca un sistema operativo, GNU significa GNU no es Unix. Busca un sistema operativo llamado Unix y dice, yo voy a hacer un sistema operativo como ese, que es el que están acostumbrados todos los desarrolladores. Y voy a empezar a modificarle partes y a poner partes hechas por nosotros, para tener después un sistema libre completo. Ya lo tenía todo casi listo, hasta que en el 92, 93 aproximadamente, en realidad la fecha que yo tengo ahí es el 92, Linus Torvald publica una pieza que le hacía falta a ese sistema para que estuviese completo. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que todos los que estamos acá vamos a construir un grandísimo rompecabezas de 1,000,000 de piezas. ¡Ey! Un rompecabezas de 1,000,000 de piezas y cabe de la cara. Bueno, nos organizamos, uno se organiza por colores y el otro se organiza por texturas y el otro por posiciones, dónde van a ir cada pieza y la cuestión. Y resulta que ya tenemos todo el rompecabezas completo. Y falta una pieza. Y empezamos a buscar la pieza por todos lados. Bueno, ¿dónde se quedó la pieza? Empezamos a buscar por todas partes. Y yo consigo la pieza. Octavio consigue la pieza. Y vengo yo y coloco la pieza que hacía falta. Sería justo llamar a ese rompecabezas Octavio, cuando ese rompecabezas se hizo entre todos. Eso fue más o menos lo que pasó en el 92. Linux fue la última pieza, que le agradecemos muchísimo al señor Torvald y todavía le seguimos prendiendo velas de agradecimiento por haber hecho y conseguido esa pieza que hacía falta. Pero la gente empezó a descargarse el Linux, a utilizar Linux, a compartir Linux, y la cuestión no es de nombre, no es una cuestión de solamente de créditos, sino que cuando nosotros decimos Linux, incluso el señor Linus Torvald no tiene las ideas de libertad, de solidaridad social y de toda esa cantidad de postulados éticos y filosóficos. Su rollo, su principal interés es que las personas utilicen tecnología que funcione bien, cosa que está bien, pero eso no tiene ningún valor ético de fondo. Entonces la invitación siempre es para saber y conocer qué es GNU Linux, y por eso es que Canaima no es Canaima Linux, Canaima es GNU con Linux, porque tiene un contenido filosófico, ético y social de base, que es lo que entonces construye nuestro sistema operativo. Por favor. Bien. La cuestión cuando hablamos de software libre, wow, esa palabra es complicada, ¿no? A veces nosotros vemos, bueno, la libertad, y vemos personas en televisión que están diciendo, aquí no hay libertad para yo poder hablar, y lo están diciendo en un canal de televisión que se ve en todos lados. Y esa persona puede estar muy convencida, ¿no? Y de repente puede tener argumentos incluso discutibles para su manera de ver las cosas. La palabra libertad es muy complicada. A veces vemos, ¿no?, personas que vienen pues marchando por concepto de libertad y se consiguen con otros que venían de frente marchando exactamente por el mismo concepto. Y la cuestión es que esa palabra es bastante complicada. Para que eso no le sucediera al movimiento del software libre, el software libre está muy bien definido y bastante claro. Yo comparo, salvando las distancias, por supuesto, de las licencias de software libre y el trabajo del señor Richard Stallman, como por ejemplo, con el trabajo de Leonardo da Vinci. Si ustedes buscan Leonardo da Vinci, la obra pictórica, no es una gran obra pictórica, así como si uno va a ver cuadros, no sé, de Dalí o de Picasso, esos grandes pintores en serie. El señor Da Vinci pasaba años dibujando qué es lo que iba a pintar y sobaba esos dibujos hasta que sabía exactamente qué es lo que iba a pintar y finalmente lo pintaba. Más o menos así es la generación de las licencias de software libre. Cada artículo, cada coma, cada punto, cada espacio, cada sustantivo sobre todo está muy bien pensado de por qué va a ir allí. Eso para evitar las interpretaciones. El concepto de software libre no es interpretable, es discutible, todos podemos discutirlo, pero no es interpretable porque está bastante, bastante claro y toda una comunidad a nivel mundial ha estado en consenso logrando de que eso sea así. Y eso que es así, se trata de libertad. Y esto es un asunto importante. Libertad y respeto, además, respeto hacia el usuario. Cuando nosotros hablamos de software libre, estamos hablando de las libertades que tienen los usuarios. Y en este sentido, es una cuestión realmente importante. Lo que defiende el software libre es cada una de las personas que usan la tecnología. Todas esas personas que acceden a un computador. No defiende al que lo desarrolla, no defiende a la empresa que lo vende, no defiende a la tienda que le vendió el software, defiende a cada uno de los ciudadanos y además respeta a cada uno de los ciudadanos. Vamos a hablar en qué consisten entonces esas libertades que defienden y ese respeto que manifiestan hacia los usuarios. La primera libertad, yo no voy aquí a extenderme mucho porque Richard le va a echar este cuento con comodidad, ¿no? Y después no voy a repetir lo que ya va a decir otro ponente. Pero básicamente, la primera libertad es la libertad cero, la libertad de poder ejecutar ese programa para cualquier propósito. Es la libertad que todos ustedes tienen para poder utilizar ese programa, fíjense, en cualquier parte del mundo, para cualquier cantidad de personas. No importa el sexo, la raza, la religión, o si ustedes nacieron de este lado del río del Jordán. ¿Okay? Si ustedes nacieron del Jordán para acá, ahí las licencias de software privativo dicen que hay seres humanos de segunda. De que hay seres humanos que no pueden utilizar la tecnología porque la licencia dice tú naciste de este lado del río. Y eso te hace un ser humano de segunda. La tecnología del software libre dice todos los seres humanos tienen acceso libre a la tecnología. Todos los seres humanos pueden, de hecho, de recibir esa tecnología, instalarla en su computadora y debe ser utilizado y debe funcionar para toda la computación que ellos necesiten. La segunda libertad es la libertad 1, la libertad de poder estudiar. Estamos en una casa de estudio ahorita. Fíjense este detalle. Estamos aquí en una casa de estudio. Yo no les estoy echando una charla de software libre, un cuento que he hecho de software libre. Yo soy un profesor, digamos, ¿no? Metafóricamente. Soy un profesor de un doctorado en sistemas operativos. Todos ustedes son estudiantes a punto de graduarse de un doctorado en sistemas operativos. Es decir, ya ustedes tienen un conocimiento universal por haber pasado por una universidad. ¿Okay? Son maestros en algún arte, probablemente, por haber tenido una maestría. Y ahora se van a convertir en doctos en el conocimiento del software libre. ¿Ok? Eso es lo que es un doctorado, lo convierte en doctos. Lo convierte en personas que universalmente, mundialmente, están autorizados a hablar de lo que es el software libre. Y de conocer además eso en profundidad. Bueno, entendí esa metáfora, yo estoy aquí echándole un cuento, una clase. No, y entonces los procesos pasan de aquí para acá con tal prioridad en el procesador. Y les estoy echando un cuento aquí de súper complicado. Y alguien se levanta y me pregunta, mire profesor, disculpe. Imagínense que lo que yo les estoy enseñando sea software privativo. Profesor, disculpe, usted está hablando de que hay unos procesos que pasan de aquí y ganan prioridad, pero ¿cómo ganan prioridad? ¿Cómo hace el código para que este proceso pase prioridad y no se le rompa el hilo de ejecución? Estoy haciendo una pregunta aquí cualquiera, no importa que no sepan de computación, una pregunta de profundidad. Si el sistema es privativo, la única respuesta posible es no lo sé porque me prohibieron saberlo y tengo prohibido enseñárselo a ustedes. Futuros doctores de la República Bolivariana de Venezuela en la vía hacia la independencia y la soberanía tecnológica. ¿Entienden esa contradicción? ¿Cómo yo les puedo decir, ustedes me van a dar mi soberanía? ¿Cómo me van a decir, ustedes me van a dar independencia si yo les estoy enseñando software privativo? En cambio, con el software libre, que es precisamente lo que se está haciendo acá, es si yo te puedo echar ese cuento de cómo hace, o si el profesor no lo supiera, porque no es la enciclopedia mundial toda condensada, puede decir, mira, yo exactamente no lo sé, yo sé que más o menos la cuestión me va para acá, pero afortunadamente tenemos el código. Y si ustedes quieren, la próxima clase la dedicamos a hacer un taller entre todos para entender este código que está acá, cómo eso hace. Y además es que yo voy aprendiendo, van aprendiendo todos ustedes. Eso es una verdadera socialización del conocimiento. Precisamente ahí es donde está esa gran libertad, la libertad de yo poder estudiar y de poder aprender y convertirme en un profesional completo y no solamente una persona que va a una tienda a comprar un software y lo utiliza simplemente. O al revés, yo creo que el software lo utiliza él. La libertad 2, sí, ciertamente lo utiliza. La libertad de copiar el programa para ayudar a tu prójimo. ¡Qué hermosa libertad! Es una libertad que de hecho a veces es mal vista, es un poco, no mal vista en realidad, es un poco ridiculizada. Porque dice, ah, esa gente sí es altruista, regala su trabajo. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Yo quiero que se conecte conmigo en la siguiente definición. El software libre no necesariamente es software gratis. Y más específicamente, el software libre no tiene que ver, de hecho, no tiene nada que ver, ni le interesa tener nada que ver con lo gratuito. Puede ser gratuito o no. Lo importante del software libre es la libertad que se le ofrece a los usuarios y usuarias de él. Y eso es lo más interesante. Esta libertad dice, yo tengo la libertad de poder compartir con mis semejantes. Cuando ustedes le entregan una copia de software privativo, muy probablemente a otra persona le va a interesar. Ah, mira, vale, yo quiero una copia. Y hay dos cosas que pueden hacer. Y las dos cosas están muy malas. Una es entregarle la copia. Sí, dale, ¿cómo no toma? Y estés rompiendo un acuerdo de licencia con unos mandamientos que dice, primer mandamiento, no compartirás con tus semejantes. Y eso es lo que dice, ¿no? No puedes compartir. Compartir es malo. La otra opción que puedo hacer es decirle a la persona, mira, no puedo compartir contigo porque en los mandamientos de esto que está aquí, un documento que yo firmé y cuando dije acepto siguiente, porque eso uno lo firma, es un contrato de adhesión. Las condiciones del contrato, yo acepto y le doy siguiente. Y ya yo firmé ese contrato. Ese contrato dice, primer mandamiento, no compartirás con tus semejantes en tu comunidad. De las dos cosas que hagan, está muy malo. ¿Cómo yo le voy a negar una copia a mi amigo, a mi compañero, a mi estudiante, a mi jefe, a mi socio, a mi cliente, a mi compañera de vida? ¿Cómo yo le voy a decir no porque la licencia me lo prohíbe? Y la licencia me dice eso, que ni siquiera con mi familia puedo compartir. Esto es un beneficio del software libre. No nos ponen ese dilema moral. Se recordarán mañana con Richard cuando les hable de ese dilema moral, precisamente. La libertad 3 es la libertad de poder publicar modificaciones. ¿Qué libertad tan hermosa es esta? ¿Saben qué? Esta es la libertad, aunque Canaima GNU Linux o Nuco Linux, Canaima Nuco Linux, tiene todas las libertades anteriores. Esta es la libertad que sustenta y que hizo posible que Canaima Nuco Linux existiera. Canaima Nuco Linux es una adaptación de un sistema operativo llamado Debian GNU Linux. Existe un Debian, una distribución, una manera de publicar un sistema operativo que funcione en computadora y el software libre. Y eso está en Internet. Esa gente no lo hizo pensando en Venezuela, no lo hizo pensando en nuestros niños, no lo hizo pensando en nuestra administración pública. Pero, afortunadamente, por esta libertad, nosotros como comunidad, inicialmente salió, por cierto, fue una iniciativa del Estado, la iniciativa de en específico del Ministerio. Tomaron eso porque necesitamos un sistema operativo para nuestra administración pública. Y como bien dice Carlos Figueira, el presidente del CNTI, él dice, esto fue algo que pertenecía a la administración pública, pero afortunadamente ha sido tomado por la comunidad. La comunidad tomó eso y agarró y lo revolucionó en el mejor sentido. Y de ahí salió Canaima GNU Linux, por esa capacidad que nosotros tenemos, por esa libertad de poder adaptar las tecnologías a nuestras necesidades, de poder convertir esas tecnologías en lo que necesita nuestro pueblo directamente, las personas de a pie. Cónchale, yo soy de un consejo comunal y en mi consejo comunal nos dedicamos, digamos, a la apicultura. Y yo quiero tener un sistema operativo donde hay un hijo mío que vino para acá, que estudió química y entonces puede mejorar los procesos de generación de lo que se alimenta la abeja, qué sé yo. Todo eso lo podemos modificar, lo podemos adaptar. Les voy a dar un ejemplo más específico. ¿Cuándo creen ustedes? Vamos a poner, nosotros somos aquí las personas integrantes de una comisión que va a ir a llevar tecnología a unas etnias. ¿Ok? Ayer estaba Bolívar, como dijo ahorita señor viceministro Arreaza, vamos a llevarle allá tecnología a la gente allá del Estado Bolívar, que es una etnia. Les vamos a llevar tecnología que no tengan sus propios valores, su propio lenguaje. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, vamos a irnos con los guayú o los cariña, ¿cuándo el sistema privativo va a hablar en guayú o va a hablar en cariña? El Día de las Madres, ni siquiera. ¿Cierto? Nunca. Ahora bien, la noticia es que ya hay un bolino, no mayoritariamente, pero ya hay un proceso. Ya habla guayú y está ahí, hay un proyecto por ahí para pasarlo a cariña. La suite de oficina, el Open Office, también lo puede hacer. Y toda esa gente en su lenguaje, con sus valores, sin que nosotros les llevemos camisas marca Nike y que ellos se les olvide de cómo hacer su guayuco, con sus valores, ¿okay? Ellos van a recibir la tecnología para mejorar la calidad de vida o mejorar simplemente los procesos en su comunidad utilizando esta tecnología que no nos viene a cambiar, que no nos viene a aprender, que olviden su lenguaje y aprendan el español porque sí, que se mantengan como ellos son con esa tecnología. Solamente el software libre es posible, porque el software privativo, repito, ¿cuándo va a hablar esos lenguajes? ¿Cuándo eso sea negocio? Ese día, no sé, tendremos que irlo a ver allá en el museo, no se lo llevarán de aquí para allá como hicieron con los egipcios. Se lo llevarán para allá para Inglaterra a ver el museo como eran nuestros aborígenes. Esta licencia que está aquí es la licencia por excelencia del software libre, la licencia pública general, la GPL versión 3. Mañana, pues, Richard les podrá ampliar en eso, pero básicamente es una licencia por excelencia que se utiliza en el software libre. Esa licencia dice en un documento que sí existe, mucha gente pedirá, bueno, el software libre no tiene licencia, ese es de dominio público. De hecho, no es dominio público, porque el problema con el dominio público, que para algunas cosas es muy buena, como por ejemplo el dominio público de, digamos, la novena sinfonía de cualquiera, de cualquier sinfonía de cualquiera de los compositores clásicos, eso ya es de dominio público. El gran problema con el dominio público en la tecnología es que si yo lo publico con todas las posibilidades para que quien quiera haga lo que sea con eso, cualquiera puede tomar ese conocimiento, lo vuelve a convertir en algo privativo y si entonces empieza a redistribuirlo y empieza a colonizar a las personas con ese mismo contenido. Para ello hay una licencia de software libre que dice, esto que está aquí es libre. Esto quiere decir que esto lo puede redistribuir, lo puede copiar, lo puede modificar, lo puede hacer lo que quiera con ello, pero manteniendo estas mismas libertades a todo aquel que lo reciba. Es decir, que si yo le doy software libre a alguien, esa persona se lo copia a un tercero y ese tercero se lo copia a otra persona, todos tienen la misma libertad y las mismas ventajas que tuve yo en el uso de esas tecnologías. Por lo tanto, es algo socialmente mucho más justo, porque todos los que están acá y todos los que están allá afuera en la calle, y todos los que están fuera de Venezuela, en todas partes del mundo, tienen nuestras mismas posibilidades de poder utilizar las tecnologías. Y eso es algo socialmente muy justo. El software libre es un poder injusto. Primero nos divide, nos dice, usted no va a compartir con usted porque eso está prohibido. Eso es lo primero, ¿verdad? Nos divide como sociedad. Nos dice, perdón. Disculpa, el software privativo, gracias por la corrección. El software privativo nos divide, nos dice, usted no va a compartir con ustedes porque eso no está bien, porque eso está prohibido. Luego, nos vigila, nos espía y nos restringe. Voy a explicar esto específicamente. Hagan una prueba. Agarren un computador, que espero no les pertenezca, con un sistema operativo que quizás de nombre lo conocen, que se llama Windows XP. Agárrenlo, conéctenlo apagado, conéctenlo a un módem, a cualquier conexión donde vean las luces, ¿okay? Donde ustedes vean las luces de conexión, un módem, un switch, cualquier cuestión, un router. Enciendan esa computadora y vean qué pasa cuando esa computadora termina de levantar. Hay una gran cantidad de datos que entran y salen de esa máquina. Está prohibido que ustedes sepan que sale de su máquina, en su casa, con su cable, en su cuarto, con sus datos, con su conexión de su computadora, con su usuario. Vaya, hey, lo estoy reduciendo a algo así primitivamente individual. Bueno, está prohibido que ustedes sepan, ¿ok? Porque el contrato dice, no, esos datos que entran y salen de su computadora, usted no los puede saber porque es un delito. En esos datos que entran y salen, lo único que nosotros tenemos para poder estar tranquilos, y no lo estamos, es la fe ciega. Es decir, confiar en que esa gente no quiere espiarnos. Tranquilo que ese no es su interés, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el software privativo nosotros somos espiados. Y de hecho, esto que pudiera ser una especulación de decir, no, bueno, nosotros somos espiados y lo estoy diciendo porque no conozco el código. Todas las páginas web que ustedes navegan, con el sistema operativo privativo son enviadas hacia un servidor. Todas las páginas web sin su autorización. Pero voy a poner un ejemplo mucho más patético, que es el ejemplo del uso del Adobe Flash Player. Cuando ustedes navegan utilizando el Adobe Flash Player, es decir, el visor de Flash de la empresa Adobe, por cierto, el único visor de Flash hasta hace poco, que era la única herramienta con la que la gente pudiera ver contenidos en Flash, hay algo que sucede. Cuando ustedes navegan en una página normalmente, hay algo que se llaman los cookies. Los cookies son pequeños datos que se guardan en nuestra computadora y las ponen las páginas web. Eso es un comportamiento normal. La página web dice, mira, yo quiero que tú guardes ahí el número 3. Para que la próxima vez yo te pregunte, ¿qué número eres tú? Ah, el 3. Ah, ya yo sé que tu página estabas. Simplemente para tener un control de saber qué usuario es el que está conectado en ese momento. Por ejemplo, los cookies sirven para otras muchas cosas, pero eso es un ejemplo. El usuario con los cookies puede decidir en cualquier momento, yo no quiero cookies en mi máquina, que el servidor se entienda, yo no quiero guardar datos en mi computadora. Y eso es normal. Cuando utilizamos el Adobe Flash Player, hay algo que se llama los super cookies. Los super cookies es información que se guarda en nuestra computadora que no tenemos control sobre ella. Y lo peor del cuento es que yo navego la página A, guardo ahí mi super cookie, la página me preguntó nombre, cédula, dirección, número de tarjeta de crédito, número de la cuenta, nuestro correo, nuestro teléfono, ¿ok? Y lo guardamos allí, y guardamos la página A. El problema de la super cookie es que cuando navegamos la página web, B, si A y B tienen algún convenio, estos datos sin mi autorización son enviados a la otra página. Y adiós mi privacidad. Sin mi autorización, mis datos están siendo transferidos de una página a otra. Y eso es uno de los grandes problemas, y es por eso que eso es espionaje, porque se pierde la privacidad. Si yo me pongo una cámara web acá y voy caminando por toda la calle y yo voy transmitiendo lo que yo hago todo el tiempo a internet, yo seré un loco más en internet. Pero si alguno de ustedes toma una cámara y empieza a seguirme a mí y a grabar todo lo que yo hago y todo lo que yo digo sin mi autorización, eso se llama espionaje. Y esa es la gran diferencia, si yo permito o no permito que mis datos sean públicos. Precisamente el software libre, el software privativo, a diferencia del software libre, puede espiarnos y puede controlarnos de esa manera. Nos restringe, nos dice, yo no voy a abrir, ¿no les ha pasado alguna vez? Yo no voy a abrir ese documento. ¿Por qué? Porque no me da la gana, pues. Necesita otra razón. Sí, sí, es que yo quiero abrir ese documento. No, no lo voy a abrir. En tu máquina, yo soy el que gobierna. De hecho, una de las cosas importantes en la lámina anterior, y no me detuve mucho en eso, es un fenómeno llamado la tiboización. No voy a explicar mucho ese fenómeno, pero sí les voy a recomendar que se lean un libro llamado Yo Robot. Hay una película, ¿ok? Hay dos libros geniales que yo siempre recomiendo. Y uno de ellos, si no me equivoco, alguna vez habló el comandante Chávez, lo nombró en 1984, que también sería bien interesante ese libro. Pero Yo Robot tiene un libro bien interesante. Isaac Asimov tiene un libro llamado Yo Robot. Es una sociedad en el futuro donde todo el mundo tiene robots. Hay una película. Eso habla de muchas cosas, habla de inteligencia artificial, tiene muchos paradigmas. Pero hay un paradigma en especial que yo voy a tomar de esa historia. Todo el mundo tiene un robot en su casa, el robot lava, plancha, cocina, hace de todo. Tiene una fuerza descomunal, con el dedo meñique así levanta la lavadora y con el dedo otro dedo meñique le pasa el coleto debajo de la lavadora. Y la gente en el futuro no necesita sino solamente un robot que le lave, le plante, además canta, tiene todas las canciones del mundo, chévere, súper bien, y afinadísimo además. Bueno, súper chévere, súper bien, ¿no? El robot es una maravilla. Todas las personas se hacen dependientes de ese robot. Ejemplo, ustedes tienen teléfonos celulares. ¿Quién se acuerda ahorita de memoria del teléfono celular del pana, el pana de bachillerato toda la vida? Nadie, ¿quién se va a acordar de ese número? Eso está guardado en el teléfono. Nos hacemos dependientes de la tecnología. En ese mundo donde las personas se hacen dependientes de la tecnología, el robot que estaba en todas las casas de todos los seres humanos, los robots de la noche a la mañana dicen, hey, disculpen, ahora de ahora en adelante mandamos nosotros, no hay gobierno ahora, solamente son los robots los que dominan a la humanidad, y si quieres te las ves conmigo para ver quién es más rápido y quién es más fuerte. Y eso es un fenómeno que pudiera verse muy lejos en el futuro, pero es que depende qué futuro le vamos a dejar nosotros a nuestra sociedad. ¿Qué futuro les vamos a dejar? ¿Un futuro donde las computadoras se gobiernen o donde el usuario gobierna las computadoras? ¿Donde haya poder popular o simplemente haya grandes cantidades de masas humanas, ¿okay? De hordas humanas que son controladas por un computador? Y esa decisión definitivamente es la decisión del software libre. Cuando nosotros estamos utilizando software libre sabemos que el usuario es el que domina al computador. Cuando utilizamos software privativo, y no, esto no es ni especulación, ni filosofía, ni nada, el computador domina al usuario. Y esto es importantísimo. ¿Qué mundo le estamos dejando a las generaciones que vienen? En estos 200 años de independencia, de hecho, donde nosotros estamos luchando y a veces reivindicando muchísimas luchas en pos de la libertad, en ese contexto tenemos que darnos cuenta y tenemos que tener conciencia de qué cosas estamos nosotros dejándoles a esas... En realidad, ¿cuántas cadenas pudimos romper? Y una de las cadenas que nosotros del software libre invitamos a todos a que nos ayuden, a que formemos parte de todos esos frentes y de todos esos movimientos, es el movimiento del software libre. Por supuesto, en concordancia con todo lo que está sucediendo y con el resto de las luchas ahorita en estos 200 años de independencia. Y lo importante y lo relevante de esto es que cuando nosotros logremos eso, podremos decir alguna vez, yo estoy seguro que alguna vez lo vamos a poder decir. Lo que no estoy seguro es cuánto vayamos a tardar. Somos una potencia en ciencia y tecnología. Ya tenemos todas las posibilidades, tenemos todos los caminos hechos, tenemos todo el terreno perfectamente abonado, tenemos todos los vehículos que necesitamos para recorrer ese terreno. Lo único que nos faltan son los ciudadanos y las ciudadanas que digan, yo soy un sujeto histórico de cambio y yo con mi esfuerzo voy a ayudar a liberar. De eso se trata, eso que le decía al principio, de tener la conciencia, de no solamente utilizar el software libre porque es un decreto. Decíamos ayer por Vive y anteriormente lo estábamos comentando con Kenny en una de nuestras conversaciones. La revolución no se decreta, se siente. No vale de nada que mañana diga un decreto presidencial en la debilitante que todo el mundo es revolucionario. No funcionaría. funciona el decirle, hey, tenga la conciencia que para acá, para adelante es para allá, y entonces la gente dice, ah, ok, yo me anoto en eso, porque definitivamente ese tipo de lucha no se decreta, se siente, ok. Y finalmente nos controla. ¿Sabían ustedes que hay muchos dispositivos donde los fabricantes pueden entrar a nuestro dispositivo y hacerle cambios a modificar las configuraciones sin nuestra autorización? Los dispositivos de la Apple lo hacen. Los dispositivos que vende Amazon lo hacen. Los BlackBerry no sabemos si lo hacen. No nos han dado el código fuente para saber qué hacen esos teléfonos. Todos los teléfonos que nosotros tenemos. Allá afuera está Orinoquia y está Betelca. Lo más hermoso que sucede en mi país es que esta gente se me acerque y diga, mire, actualmente no somos libres, pero vamos en ese camino. Y tenemos la conciencia de que nosotros vamos a hacer celulares que puedan respetar las libertades del usuario. Eso es realmente maravilloso, eso es hermosísimo. Y en realidad está sucediendo en todas las partes de Venezuela. GNU y Linux son dos conceptos. El señor que está, a ver, de nuestro lado izquierdo, de hecho estaba a propósito allí, el señor que está de nuestro lado izquierdo, ese señor nos dice, el software libre debe ser libre, el usuario debe ser respetado, y lo más importante es la libertad del usuario. Eso es lo más importante sobre todos los aspectos de la tecnología, que éticamente se defiendan las libertades del usuario. El señor de la derecha nos dice, para mí lo más importante es que eso funcione. A mí no me importa si el usuario lo espían, a mí no me importa si el usuario lo controlan, a mí no me importa, a mí me importa que eso que funcione. Y, por cierto, mi trabajo funciona chévere para el sistema operativo GNU. Por eso es que es tan importante los nombres. Cuando nosotros hablamos del GNU, el GNU, aquí el GNU, por cierto, es un antílope africano. Aquí pueden ver en mi franela que tengo una silueta y ahí ven una caricatura del GNU. Ese señor nos dice libertad, respeto a los usuarios, valores éticos y morales en la tecnología. El señor de la izquierda dice, la tecnología debe ser abierta, y yo no hablo de libertad porque eso nos mete en problemas. En realidad, yo puedo creer en términos como la término horroroso, por cierto, neutralidad tecnológica. Cuídense, porque eso, hey, los abogados que les están pagando para convencer a las personas que están haciendo nuestras leyes, personas, nosotros, ninguno de nosotros, okay, quizás seamos un abogado que esté ayudando en los procesos de generación de leyes, pero hay personas que les pagan para que vayan allá a un diputado ganado a nuestra causa que de repente dice, sabes que yo creo que ustedes deberían ser muy justos. Fíjense en este discurso. Ustedes deberían ser justos, bueno, diputados de la Asamblea. Ustedes deberían ser justos. La tecnología debe ser neutra. Debe haber neutralidad tecnológica porque todas las empresas y todos los desarrolladores deberían tener las mismas posibilidades y la misma cantidad de oportunidades para poder vender sus productos. Chicos, eso suena bien. O sea, así de lejito, así tratando de verlo con suspicacia, no suena mal. El problema de la neutralidad tecnológica es que propone algo que en el postulado puede ser correcto, pero en la aplicación no. Porque ¿cuál es la neutralidad tecnológica? Cuando yo puedo tener recursos para imprimir cualquier cantidad de publicidad, para poner en todos los medios y las personas pues de a pie lo que pueden es mostrar simplemente un proyectico. La otra cuestión de la neutralidad tecnológica es muy peligroso, es que la tecnología no puede ser neutra. La tecnología tiene que estar al servicio del ciudadano. La tecnología, el Estado sí, por supuesto que el Estado puede ofrecer cualquier tecnología y darle igual oportunidades a cualquiera. Pero el Estado tiene que escoger la tecnología que respeten y mejoren la calidad de vida del usuario. Es por eso que la neutralidad tecnológica es una falacia. Sí, a ver, por supuesto que puede ser neutra. Cualquier tecnología libre no sirve. Esa tendría que ser la respuesta. Claro, tenemos neutralidad. Cualquier tecnología libre que nos ofrezcan puede servir. Pero las que no sean libres, no. No puede haber neutralidad con eso. Y eso es importantísimo. Algunas consideraciones. No todas las distribuciones de GNU con Linux son libres. No sé si sabían eso. Nosotros en este año, en el año anterior sobre todo, ya este año no, pero el año anterior tuvimos bastante rechazo de algunas manifestaciones, de algunas organizaciones de base tecnológica, porque nosotros dijimos que aquí en el Congreso Nacional de Software Libre queríamos exclusivamente software libre. Es el ejemplo que digo, vamos a hacer un evento de, digamos, de alimentación. Y el evento de alimentación son solamente de vegetales, ¿ok? Vamos a hacer que este evento es solamente para mostrar vegetales, ¿ok? Yo solamente quiero que los vegetales, están los vegetarianos, están los veganos, está un poco de gente ahí que de repente se anotan con nosotros. Y si de repente llega alguien con un chorizo carupanero, diciendo, mira, pero esto, no vale, pero es que aquí se trata de vegetales, pero es que aquí no hay libertad, no hay inclusión, no, pero es que lo que quiero son vegetales, para no te molestes por eso. Y lo que nos pasó la vez anterior es que nosotros dijimos que queríamos distribuciones de GNU con Linux en el Congreso que no contuviesen partes privativas. Y yo no sé si ustedes saben, pero algunas distribuciones de GNU con Linux afuera van a escuchar, por ejemplo, Canaima, Debian, Ubuntu, Fedora, NewCentric, Kel, Ututo, Venenux. Van a escuchar una gran cantidad de distribuciones, es decir, de maneras de instalar GNU con Linux en sus computadoras. De las que les dije, algunas contienen partes privativas. Lo que le pedíamos a las personas es que le dijeran la verdad a la gente. Si le vas a entregar una copia de GNU con Linux que tenga partes que no sean libres, adviérteles, como el cigarrillo. Tú quieres fumarte 80 cajas de cigarro. Bueno, qué mal por ti, pero detrás de la caja dice, si tú te formas por lo menos una caja de estas, te puedes fregar. Porque no hay niveles seguros para el consumo de esta sustancia. Y se molestaron muchísimo por eso. Es importante tener conciencia que no todas las distribuciones de GNU con Linux son libres. Algunas contienen partes privativas. Afortunadamente, en el país donde yo vivo, yo soy un sujeto histórico de cambio. Y todos nosotros, por supuesto, lo somos. La versión anterior de Canaima, la versión 2.1, tenía partes privativas. Y nosotros hicimos muchísima lucha al respecto. A veces incluso se nos tildaba a veces de que estábamos en contra pues, de lo que se estaba haciendo y para nada. De hecho, estamos muy a favor del software libre, pero sin componentes privativos. Y después de habernos organizado en comunidad, fuimos y le pedimos por favor a la gente del CNTI, a la comunidad de Canaima GNU Linux, que quitara esas partes privativas. Y afortunadamente lo hicieron. Actualmente Canaima GNU Linux, cuando lo instalamos, no contiene partes privativas. Es un camino a seguir y todavía faltan pasos en ese camino. Uno de los pasos es que Canaima no trae partes privativas, pero en un menú dice, instala todo lo privativo que tú quieras. Poco a poco, ¿ok? Es un primer paso. No es una varita mágica que arregla todos los problemas. Pero sí, nosotros vemos el vaso medio lleno y no medio vacío, nos hemos dado cuenta que el paso ha sido hermosísimo. La gente de Canaima GNU Linux, tanto el CNTI como la comunidad, ha aceptado no contener partes privativas. Y pronto ni siquiera existirá ese menú para instalarlas. La verdadera dificultad de migrar a software libre. Mi gente, amigos míos, compatriotas, qué manicomio, ¿saben? Ustedes no saben lo que es estar de este lado del escenario, no tienen idea. Bueno, me imagino que algunos sí. Aquí hay algunos tecnólogos que les ha tocado migrar a software libre y eso realmente, Dios mío, no sé. Fíjense cuál es la verdadera dificultad. Voy a ponerlo en dos ámbitos. Un ejemplo de la dificultad para migrar a software libre, voy a ponerlo en el ámbito de las instituciones. Y otro en el ámbito de nuestras casas, de nosotros como seres de a pie, ciudadanos de a pie. Voy primero con las instituciones. Yo vengo a migrar para una institución, vengo a la comunidad del software libre, vengo a poner a la orden, no vengo a cobrar, no vengo a hacer nada. Lo que vengo a ponerme a la orden para que esa institución migre a software libre. Mira, vale, sabes que yo vengo aquí de la comunidad del software libre, el proyecto GNU, de la gente aquí del Congreso Nacional de Software Libre, y vengo a ver si los puedo ayudar para hacer una migración. Oye, vale, a mí eso de software libre, actitud corporal, a mí eso de software libre me parece maravilloso. Maravilloso realidad. Y bueno, menos mal que le encanta el software libre, pero ajá. Ajá, pero mira, vamos a migrar esto porque tú sabes que nosotros, yo creo que deberíamos empezar por este server. Oye, pasa que nosotros no podemos, porque nosotros tenemos un server Gold Plus Enterprise Platinum Vampire Incorporation. ¿Ok? Importante lo de Vampire Incorporation. Que no lo podemos migrar porque tenemos una base de datos con SQL. Ellos no pueden decir SQL porque yo sé que hablar español es complicadísimo. Realmente difícil de hablar español, así que decir SQL, miren. Hey, por cierto, esto es un paréntesis técnico, mis charlas no son técnicas, pero me voy a permitir este paréntesis técnico, ¿no? Una base de datos con SQL, entonces se conecta con un conector ODBC. Yo, mientras el tipo va hablando, yo digo, ¿pero qué tiene ese tipo en la boca? ¿Por qué habla así? Entonces una base de datos con ODBC que se conecta entonces con una aplicación de Visual Basic. Que bueno, un cañón para meter un mosquito, pero... A ver, vamos por orden, mira, chamo. La base de datos con SQL Server lo puedes cambiar, por ejemplo, por PostgreSQL. Un ejemplo, ¿verdad? Ah, por cierto, SQL se acentúa en la I. Que se veía ridículo, ¿verdad? Pero en fin. Entonces, esa base de datos la podemos cambiar, por ejemplo, por PostgreSQL. ¿Ok? Ese conector, tú utilizas ODBC, que me parece bien romanudo de tu parte. Lo pienso, no lo digo, pues lo puedo ofender. ¿Verdad? Pero el conector ODBC, mira, si necesitas que esté en otra máquina, puedes utilizar un socket TCP. Si está en la misma máquina, utiliza un socket Unix, eso no es mayor problema. Y utiliza ahí Visual Basic. Si te gusta el lenguaje Basic como tal, que por cierto, Basic no significa básico, significa principiante. Hay que tener cuidado con eso. Beginners All Purpose System Instruction Code. Código de instrucciones multipropósito para principiantes. Es decir, no puede haber un experto en ser principiante. Uno de dos. O es experto o es principiante. Ok. Luego, está bien que todos vayamos estudiando, ¿no? Y que todos vayamos poco a poco aprendiendo, pero no se puede ser experto en ser principiante. Y créame, en ese tipo de lenguaje uno no termina de ser principiante nunca. En fin. Bueno, mira, vale, si te gusta el Basic como lenguaje, puedes tener, por ejemplo, Gambas, que es algo bastante similar, funciona en software libre, es igualito a Visual Basic. No es igualito, pero se parece bastante, ¿ok? Se parece igualito, como dice. Ok, es bastante similar, nada que ver con ese tipo, porque ese tipo dice cosas feas. Ok, entonces es bastante similar. Pero si en realidad lo que quieres es programar, puedes utilizar cualquier lenguaje de programación, C++, Perl, Python, Ruby, Java, el que más te guste. Puedes utilizar cualquier IDE para poner tus funciones ahí que se vea de colorcito. Puedes utilizar el KDevelop, puedes utilizar el NetBeans, puedes utilizar el Eclipse. Y arriba puedes utilizar cualquier generador de formularios o de pantallas para dibujar tus pantallas. Puedes utilizar el WX Widget o el GTK o el Qt, el que más te guste. Si tú puedes hacer combinaciones de Python con KDevelop, con Qt, o puedes utilizar C con WX Widget con GTK. Oye, eso me parece maravilloso. Eso que estás diciendo me encanta. En realidad, me encanta eso que estás diciendo, pero es que no se puede. Porque... Y empiezan a buscar excusas y excusas y excusas. Cierro el paréntesis técnico, ¿ok? Ahora bien, ya lo técnico se lo resolví. ¿Cuál es su rollo? ¿Cuál es el rollo de ese tipo que no quiere migrar? ¿Es me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? No me quiere, ya está. No me da la gana. Y ese era uno de los problemas, una de las debilidades que nosotros tuvimos inicialmente con el decreto presidencial 3390, que celebramos y todavía le agradecemos en el alma al Ejecutivo, en especial al presidente que haya publicado ese decreto. Pero el decreto tenía un problemita. Decía, se va a utilizar prioritariamente software libre en el Estado. Y entonces venía, digamos, el director de cualquier institución del Estado y le decía a la persona que sabe de computación en su institución, mira, aquí me llegó esto, ¿qué es lo que dice aquí? Y le tocaba al tipo el problema en la boca y decía, no, pero esto es prioritario, ahorita no es prioridad, ahorita la prioridad es comprar más a Oracle, o sea, hello. Y vamos a comprar mucho más Oracle, que eso es buenísimo para la población, o sea, necesito 8 servidores más. Al momento digo, me llegó un ping. ¿Ok? Y el gran problema, el gravísimo problema, ¿ok? Yo creo que, ¿saben? Aquí abriendo un paréntesis, yo creo que todo el mundo tiene la berry porque todo el mundo quiere ser un cifrino. Todavía no hemos salido de ese problema capitalista. Somos cifrinos en potencia todos. Bueno, todos no, casi todos. Desafortunadamente. Bueno, en fin, a todas estas. Entonces a esta persona le llegaba la cuestión y decía, no, esto no es prioridad porque ahorita hay otras prioridades. Evidentemente hay personas que sí tenían conciencia y decían, ah, la prioridad es el software libre. Bueno, entonces vayamos hacia software libre. Y es por eso que ahorita decía el viceministro Reaza que bueno, que algunas instituciones todavía han migrado, pero otras sí lo lograron completo. Y es donde conseguíamos conciencia. Afortunadamente después salieron otras leyes que nos fueron ayudando para eso. Más adelante les voy a hablar de las leyes. Creo que estoy medio encadenado, voy a apurarme un poquitito. Conocimiento versus franquicias de conocimiento. Una maravilla. Por ahí anda Jesús Lara que les va a dar una charla. Y yo en todas mis charlas yo digo que yo tomé prestado de su charla una imagen. Esa imagen es la siguiente. Esta imagen me la prestó de su charla Jesús Lara. Esto que está aquí es un diploma. ¿Ok? Es un diploma, sí, es un diplomado de maestría. Es una maestría en una universidad norteamericana que se le entrega a una persona llamada Saul de Katze. Saul de Katze, ¿ok? Recibe una maestría para hacer curación, es una maestría en psicología, para hacer curaciones por la vía de la hipnosis. ¿Ok? Y esta persona estudió hipnosis, se hizo maestro en la hipnosis. Yo por ahí leí el documento que usted me dio. Se hizo maestro en la cuestión de la hipnosis y tal, y le entregaron una maestría en hipnosis. Bueno, Saul de Katze, a quien le entregan este diploma, no lo sabía la universidad, no es una persona. Es un gato. Por eso se llama Saul de Katze, el gato, Saul el gato. Y resulta, todas estas, que esto fue una persona que agarró y creó un perfil que no existía y lo metió en estudios a distancia, desde primaria, secundaria, otra cuestión, y graduó al gato en ser experto en psicología. Ahora bien, fíjense ustedes, a veces a mí me pasa que yo estoy de este lado del escritorio y llega alguien con 80 certificados, con 4 kilos de certificado, que el escritorio se pone de un lado, porque es, digamos, él viene como programador web. A ver, esto que estoy diciendo es la mayoría. No estoy ni exagerando, ni estoy buscando un caso que me pasó alguna vez, una anécdota. ¿Ok? A ver, usted viene aquí como programador web. Chévere, ¿sabe utilizar software libre? La respuesta antes era no. Ahorita, muy probablemente, o quizás, sea no. Ahorita pueden haber respuestas. Claro, la respuesta sí puede ser. Bueno, yo una vez tuve una computadora, un primo en la casa de mi tía tenía una computadora con dual boot, que no utilizaba nunca la parte de software libre, y una vez me senté 5 minutos en la máquina, sí, yo sé de software libre. O yo estoy en una de esas instituciones donde tienen doble buteo, para cuando venga el ministro ponen Canaima y cuando sea el ministro ponen Windows. ¿Ok? Entonces la respuesta puede ser sí. Ok, a ver, bien. Vamos a ver, independientemente de la respuesta. Ok, empieza el juego. Eso fue el calentamiento. Empieza el juego. Vamos a ponerlo en béisbol aquí. Ah, calentamiento, a ver. Disculpe, ¿sabe programar en Perl? ¿En qué? Perl, así, perla, pero sin la A. Perl. No, la verdad es que no, vale. Bueno, chévere. Primer strike. ¿Sabe programar en Python? Python. Pone así cara de que lo puede buscar en el disco duro, ¿no? Mira, yo te voy a ser sincero, pero no. Bueno, qué bueno tu sinceridad. Segundo strike. Un strike muy sincero. ¿Sabes programar en C? Cuando él sabe que le viene el tercer strike, y ustedes aquí, bueno, Venezuela es muy beisbolística, ustedes saben lo que es el concepto del machucón, ¿verdad? Estamos en el segundo strike y si medio machucamos la bola, eso vale por foul. El tipo no, todavía no está ponchado. Y el tipo suelta un machucón y dice, no, yo no sé, pero yo aprendo rápido. Aprendes rápido, sí, se nota. 5 años y no aprendiste, se nota, pues clarito. Pienso yo y no se lo digo. Si tú hubiese aprendido rápido en los 5 o 3 años que estuviste en la universidad, donde tus padres dejaron de darse lujos para poderte llevar a la universidad, o tú tuviste que reventarte el lomo para poder estar en la universidad, es ahí donde tenías que aprender rápido. ¿Ok? Era en ese momento que tenías que aprender rápido. No, vienes a aprender rápido para acá, para quedarme aquí en ridículo que no sabes responderme. No se lo digo, si se lo digo va con el gato para que lo hipnotice y lo cure. Por supuesto que no lo digo. ¿Ok? Entonces no se lo digo y dice, ah, bueno, ok. Chico, vamos a hacer una cosa. Entonces, bueno, así como en el béisbol, agarro yo, tal, no se baje la lomita. Va, por favor, cambio ahí, cambio la bola por una de Spalding, esta de Spalding la cambio por una de esos bol, me acerco así, cerquita, le digo, vaya pues, papito, ahí facilito, pues, ahí, bombita, pues. ¿Sabes programar PHP? Bombita, pues, para que no me diga, concho, lenguaje y Haskell, una broma ahí buscada, rebuscada, no. PHP, ¿sabes programar PHP? Actitud corporal. No, bueno, pasa que el profesor ahí con fastidio que yo tenía que aprender. Tipo ahí, ¿verdad? En vez de poner una jevita ahí en la máquina, ¿verdad? En vez de poner una jevita ahí, no, bicho ahí, no, puro número, no, sí. Bicho ahí un poco el número ahí, en vez de poner una jevita, una vez ni para bailar, ¿verdad? No. Bueno, sí, a mí me enseñaron PHP, lo que pasa es que yo pagué para que me hicieran el trabajo. Pagaste para que te hicieran el trabajo. Maravilla, pues por eso es que te vas a graduar, por eso es que ganaste el empleo. Y mosca, tengan cuidado porque esto no es un discurso clasista. Esto es un discurso para hacer conciencia de qué es lo que estamos siendo como profesionales en nuestra comunidad. Entonces, para no ser como Soul de Katze, ¿ok? Tenemos que ver qué hacemos con nuestras certificaciones. Bien, voy rápidamente a algunas consideraciones. Compatibilidad. Antes yo tenía que dar esta charla y explicar que el software libre era compatible con el software privativo, que sí podíamos abrir los documentos. Ahorita todo el mundo sabe que el OpenOffice, por ejemplo, abre la gran mayoría de los documentos a veces cuando el mismo software privativo no los abre. No hace falta soporte cuando la estructura es sólida. No voy a, este también era una anécdota que quizás se alargue un poco, pero básicamente la idea no es buscar soporte de una empresa que nosotros marcamos 0800 y vienen personas, como dice, con corbatas eternas, como dijo el viceministro, qué hermosa frase, se la voy a llevar prestada, ojalá y tenga licencia libre la frase, corbatas eternas, qué maravillosa frase. Okay. No llegan personas con corbatas eternas a arreglarnos el problema y nos cobran en dólares, sino que por el contrario, el soporte en el software libre es, no sé qué hacer, es mi responsabilidad resolverlo, en unas personas que yo voy a llamar, yo me inscribo en la cuenta de Canaima, me meto en el canal de chat de Canaima, me voy para las callapas y aprendo junto con la comunidad cómo resolver mis problemas. Créanme, ese soporte existe y es el único que yo utilizo. El 0800 comunidad. Alguna debería existir ese teléfono, por cierto. La historia del generalísimo Francisco de Miranda. Yo les voy a decir una cosa, y esto tiene mucho que ver con el software libre. Les puedo decir con toda la vergüenza del mundo que yo, después de los 30 años, fue que conocí quién era Francisco de Miranda de verdad. Más allá de lo que me enseñaron en primaria, que tenía que aprenderme de memoria cuándo nació, cuándo murió, cuándo le salió el primer diente, cómo se llamaba la esposa, la mamá y el papá. Por supuesto, todo lo anterior se me olvidó. Porque me lo aprendí de caletre. Me aprendí de caletre, fecha, y no sabía nada de historia, sabía de fechas. Sabía aprenderme de caletre unas fechas que iban para un examen. Y por lo tanto, no supe quiénes eran mis próceres. me ha dado cuenta realmente que esta era una persona realmente importante, y lo traigo a colación por lo que tiene que ver con el software libre. Este señor, yo no sé si ustedes lo saben, yo con mucha vergüenza me enteré después de los 30 años, algunos que tienen mucho más expectativas de enterarse que yo antes. Ese señor luchó en la guerra norte-sur en Norteamérica y es el único venezolano que está en la primera república, en la primera constitución de Norteamérica. Sir, yo sir, la primera constitución de Norteamérica está un venezolano, Francisco Miranda. Él ayudó para que existiera la primera república como tal después de la Revolución Francesa en Francia. Y si ustedes van al Arco del Triunfo, hay el nombre de un venezolano. El señor generalísimo, no un general, el generalísimo Francisco de Miranda. Ese señor sabía cómo hacer repúblicas, cómo hacer libertad, cómo generar pueblos. Y entonces él volteaba y cuando veía Venezuela decía, pero yo que soy venezolano, y fíjense, esa gente allá, todavía es una colonia, es una provincia, es una cuestión ahí medio extraña. Era una capitanía, menos mal que no éramos virreinato, nos salvamos de Perinolita, pues, porque éramos un puerto, pero era una capitanía. Bueno, y entonces ese señor voltea para allá y dice, pero fíjense, esa gente no tiene moneda, no tiene escudo, no tiene bandera, la bandera, no tiene himno, no tiene constitución, ellos no llevan sus propias riendas, no tienen ni dignidad ni siquiera todavía. Yo voy a llevar para allá la libertad y les voy a decir, tengan una constitución, digan ustedes mismos cómo quieren ser como pueblo, como país, digan ustedes cuáles son sus reglas, cuál es su moneda, cuál es su escudo, cuáles son sus principales ideales, canten un himno para que todos sepamos qué es lo que ustedes llevan como nación en su mente y en su corazón. Y él llegó aquí a la Vela de Coro y puso la bandera, la primera bandera, que por cierto, una modificación de ella, es la que tenemos ahorita, esa hermosísima bandera. Esa bandera además la exportamos a Colombia y a Ecuador. Era la Gran Colombia, después se separó por cuestiones que no vienen al caso. Pero la cuestión es que él nos trajo esa bandera y cuando él puso la bandera aquí dijo libertad. ¿Qué hicieron los venezolanos? No, bueno, yo no sé, para dejar la gritadera porque están allá presos los españoles, ¿viste? No, hombre, pero ¿qué presos los españoles? Vale, libertad, que tú quieres, tengo miedo a quién, para echarte el cuento de lo que yo he hecho. Miedo a que, vale, tengan país, tengan dignidad, sean dignos y sean dueños de su propio país, tengan libertad. Y los venezolanos no le hicieron caso. ¿Cuál es la imagen que nosotros más recordamos de Francisco de Miranda? Esto fue lo que nos dejaron. De allá afuera, por cierto, hay un cuadro así a cuatro colores. No, una idea así medio Andy Warhol de poner cuatro colores así de Miranda. Y precisamente, si ustedes van a ver esos cuadros que están allá afuera, el enfoque del cuadro es Miranda y la mano. ¿Qué nos dice Miranda con esa posición y esa mano que tiene sobre el rostro? Dios mío, bendito sea ese valenciano que pintó eso, Arturo Michelena, porque eso que Arturo Michelena hizo allí es Miranda. Ese titán que debe tener más o menos unos 800 metros de altura, ese titán que está allí, eso fue lo que nos quedó a nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice él con ese rostro, ese bien bello que les quedó, pan? ¿Cómo se les ocurre? Si yo lo que les traía era libertad, yo lo que les traía era un postulado para que ustedes tuvieran país. Y la gente, ¿qué es lo que hizo? No le hizo caso. A mí me parece, y esto es una apreciación personal, que 200 años después nos está pasando, a veces, más o menos lo mismo. Ay, otra vez ese tipo decirme que sea digno y que tenga libertad, qué fastidio, ¿hasta cuándo? Póngame don Francisco, que eso me pone más bruto de lo que yo era ayer. Cámbialo, ponga algo que me embrutezca, que me ponga bien bajito. De repente que denigre a la mujer, alguien bailando ahí que denigre bastante bajo a la mujer. Porque yo no quiero escuchar a ese tipo diciéndome que yo tengo que tener patria. Que lo siga para donde yo no quiero tener patria. Yo quiero que venga aquí McDonald's y los Yankees. ¿Estoy exagerando? No estoy exagerando. No exagero. Que es lo peor. Es como lo anterior, lo de Soul de Katze. Es que el problema es que no exagero. El problema es que eso a veces es lo que sucede. Entonces, quizás a nosotros nos guste a veces el tono de voz. Hay mucha gente que no le gusta el tono de voz del comandante. Porque el tipo dice la vaina claro y raspado sin estarlo doblando la píldora. ¿Ok? Y sin una corbata eterna. Está bien, quizás, pero hay que entender un poco más allá y saber que hay luchas reivindicatorias y hay luchas ahorita, que acaban de nacer ahorita, en estos 200 años de independencia, que hay que saberlas escuchar y no pasarse simplemente diciendo, no, es que yo soy apolítico. Apolítico es aquel que deja que los demás decidan por él. Confíense, y nos puede pasar otra vez como nos pasó con la primera reforma. En nuestro régimen, esto que está aquí es el marco legal, ¿ok? Este es el marco legal que hay en torno al software libre. Voy a cerrar el paréntesis político porque yo sé que hay alguna gente que se pone así el estómago verde cada vez que uno le habla de libertad, soberanía, dignidad. Yo sé que es así. Pero en fin, ya voy a cerrar mi paréntesis ahí y tal. Porque yo sé que algunos me agarran la cara cuando hablo mucha dignidad. El decreto presidencial 3390, ¿ok? El decreto presidencial dice las instituciones tienen que utilizar software libre. Luego salió la Gaceta Oficial 3909. Esa Gaceta Oficial dice las instituciones tienen que intercambiarse formatos de documentados, formatos que se sepa cómo funcionan esos formatos, que no es un secreto para nadie los formatos. Y la hermosísima, maravillosa y bien ponderada Gaceta Oficial 39633, que dice que las instituciones públicas, en la próxima lámina, no la pase, en la próxima lámina, en la ordenanza 25, artículo 5, yo les recomiendo que la busquen, que dice, la administración pública va a utilizar solamente software libre, sin partes privativas y sin otro sistema allí, que ya no pueden hacer eso, de que viene el ministro, pongan Canaima, se fue el ministro, vuelven a poner Windows. Ok, ya la Gaceta Oficial 39633 dice que se tiene que utilizar software libre y soberano en nuestras máquinas, sin interpretaciones intermedias. Ahí está la Gaceta Oficial. Ok, no la vamos a leer ahorita, porque eso puede alargar el tiempo, eso ya estoy encadenado. Ventajas, técnicos que respetan al usuario, los técnicos saben qué es lo que están haciendo. En el software privativo, así ellos quieran, no lo saben, porque lo único que pueden hacer es siguiente, siguiente, siguiente. ¡Enhorabuena, amiguito! ¿Sí o no? Aparece un Teletubby. ¿Quieres configurar la red? ¡Arre! Y entonces llega el que va a configurar la red. Siguiente, siguiente, enhorabuena, has configurado la red. Y el tipo no sabe qué fue lo que pasó en esa computadora. Mosca, mosca, para los usuarios finales, para ese usuario final que no quiere saber de computación, lo que quiere simplemente es que la broma le diga clic, imprimir, entendido. Eso tiene que leerle la mente a ese usuario. Eso está clarísimo. Pero para el desarrollador, para el estudiante de tecnología, para el estudiante de computación, él tiene que saber, ni siquiera, bueno, es que no tiene que mantenerse ni a pan y agua, tiene que mantenerse por no sé cómo se llama esta, por lo que hace la clorofila, ¿cómo se llama? Por la fotosíntesis. Ni siquiera debe alimentarse de ese tipo de cosas. Debe ir a un nivel muy, muy bajo de conocimiento para poder desde allí saber qué es lo que está haciendo. Eso lo permite el software libre. El software privativo no lo permite. Aprender no es un delito, ¿ok? Cuando tenemos software privativo, tenemos un capó, un carro cuyo capó está soldado. Y quizás el carro sea agradable, quizás el carro sea muy cómodo, ¿cómo no? Pero el capó está soldado. No podemos saber qué es lo que hay allí y, por supuesto, no podemos arreglar nuestro propio carro. Variedad, diversidad y, lo más hermoso, democracia, lo dijo ahorita el viceministro, democracia participativa y protagónica. Todos ustedes, sepan o no sepan programar, no importa realmente al final si saben o no saben programar, todos ustedes pueden formar parte activa de las decisiones que se toman en Canaima GNU Linux. Activa. Es decir, todos ustedes, y eso no es así, eso no es una cuestión en sentido figurado, eso no es una cuestión que necesita unos requisitos y recoger una firma. Todos los que están acá pueden escribir un correo a la lista de Canaima y decir, yo quiero que esto vaya para la próxima callape, que se ponga en discusión, porque yo quiero que tal funcionalidad esté, que tal funcionalidad no esté porque no hace falta, o que tal cuestión se cambie por tal otra para tener mejor funcionalidad. O cualquiera, que no sea técnica, cualquier requerimiento. Todos. Se los digo desde una persona que lo único que ha tenido es que levantar la mano, a veces ni siquiera, una vez solamente levantar la voz, levantar la mano y simplemente decir, yo quiero que tal cuestión sea así. Y créanme, porque se los digo, porque soy una persona que forma parte de la comunidad Canaima Ñu con Linux, que esa gente los escucha. Hay democracia participativa y protagónica, lo dijo el viceministro. Es un buen ejemplo el software libre de cómo es eso, de socializar el conocimiento de la participación protagónica en la tecnología. En internet no hay chistes sobre seguridad y GNU con Linux. Búsquenlo. Busquen un chiste que se burle de GNU Linux en la seguridad. Ey, yo antes de poner esta vaina busqué. Busqué y no conseguí nada. Pero en la búsqueda de ver tantos chistes en internet, conseguí una imagen que decidí compartirla con ustedes. Espero la entiendan. Para los que no son tecnólogos, voy a explicar brevemente la imagen. Dice aquí, esto que está aquí es Windows, un sistema operativo, no es el único malo, mosca, este no es el malo de la historia, no es el único, la gente cree que este es el único malo y por eso nos dejan pasar Oracle y nos dejan pasar Cisco como si fuese algo muy normal, mosca, ok, sobre todo la Novell, ok, Microsoft Windows con un cortafuegos. ¿Qué es un cortafuegos? Un sistema que se encarga de controlar las puertas de nuestro sistema, quién entra y quién sale. Bueno, esto que está aquí es un cortafuegos en Windows. Que me imagino que fue el Gold Plus Enterprise Vampire Incorporation que compraron y por eso se les acabó el presupuesto para ayudar al Consejo Comunal. Y lo peor es que tampoco estoy exagerando. Bueno, es como la película de... ¿Cómo es? De Cantinflas. La película de Cantinflas, exactamente. ¿Quién dijo yo? Sí, así mismo es. Obstáculos, ¿ah? ¿Cuáles son los obstáculos que no vamos a conseguir? ¿Libertad o viste de Solomo a la Matrix? Si quien haya visto la película Matrix se recordará una parte donde estaba el traidor diciéndole a la máquina: máquina, yo sé que este bistec que está aquí es de mentira y yo sé que yo te estoy alimentando a ti, que la cuestión es al revés, pero yo quiero vivir de esta mentira y yo quiero muchos bistecs como estos que están acá. Hay personas que dicen: yo prefiero quedarme en la mentira de la matriz porque esa vaina dice a tomar la otra pastillita, me va a poner en una nave, a pasar frío y a comerme una pasta blanca y no me provoca. Pero es que eso que está allí es la lucha por la libertad. Esos son los sacrificios que hay que tomar para que toda la humanidad sea libre. Y eso lo entendió Miranda y eso lo entendió Bolívar. Y de todos esos Bolívar y todos esos Miranda que están aquí ahorita. Invocar resistencia al cambio, ni explicarlo tengo. ¿Ok? Todo el mundo sabe cuál es eso de resistencia al cambio. No, bueno, ella me pega, pero me quiere. Eso es resistencia al cambio. Autoboicot, esto es una cuestión que yo doy esta parte en la charla cuando voy a referirme, cuando hay muchos desarrolladores de software libre. Básicamente, la comunidad del software libre lo puede decir como mea culpa, a veces ha tenido algunas culpas, de entregarle a las personas distribuciones estables, distribuciones que están hechas para funcionar en servidores, para funcionar en esas computadoras donde la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Y a veces se le ha entregado al ciudadano de a pie decir: toma, aquí tienes esto, instálalo para decir eres tan bravo como yo. Y eso ha sido mea culpa, eso ha sido parte de la comunidad. En realidad, pues me disculpo a nombre de la comunidad por haberles entregado en algún momento un CD diciendo: toma, para decir lo sabes instalar, para decir eres tan fiero, ¿no? Mortal, de la línea para allá, mortal, toma, agarra ahí el CD. Y eso pues es parte de la comunidad, como ustedes vean, y muchas veces pasa, ¿no? Porque quizás, pues, todos podemos sufrir un poquitico de vanidad. Como ustedes vean, alguna persona muy vanidosa dice: hey, recuerda que esto se encarga de socializar conocimiento, eso que está ahí no me gusta, yo quiero que yo le dé siguiente lo instale, porque no soy un desarrollador, soy un usuario final. Mercadeo. ¿Ustedes se recuerdan del limón limonero? De esa propaganda que decía limón limonero, limón limonero, limón limonero, limón limonero, y salía esa propaganda 3 y 4 veces, pana. 3 y 4 veces, no al día, ojalá. Entre uno y otro segmento salía esa propaganda, a veces 3 veces seguidas. Y claro, la gente iba, ¿verdad?, con los ojos brotados y con los muñequitos de South Park a comprar el limón limonero, porque es lo único que había visto. Y eso es mercadeo. Si yo les digo a ustedes: miren, vamos al supermercado a comprar un producto y el producto tiene un pote todo feo, que ni siquiera tiene una etiqueta, sino que tiene pintado, una broma, dice desinfectante marca Chimba. Nadie lo compraría. Y es que acaso no fue así como salieron los productos tapa amarilla. Un pote feo con una cuestión pintada que decía: esto es tapa amarilla. Ah, pero sí lo compramos porque apareció en el televisor. Si no, no lo hubiésemos comprado tapa amarilla, ¿qué es eso? Marca Chimba, ¿cuándo? No, yo necesito algo con una tipa así, una catira recontra buenota igualita que yo, que es la que va a lavar los platos. Que es la que aparece en la fotografía, ¿no? No seamos solo consumidores de tecnología, ¿ok? No seamos solo consumidores de tecnología. Tenemos un problema. Bueno, teníamos un problema. Yo creo que esto que está aquí era un problema que teníamos antes. Todavía estamos en proceso de dejar de tenerlo. Antes era un absolutismo, ahorita es un proceso. Todos tenemos aquí, casi todos, un teléfono celular. Yo puedo decir con muchísimo orgullo que tengo una maravilla de teléfono celular llamado El Vergatario. Le puso el nombre a mi presidente. ¿Ok? Hay muchísima gente que se obstina por el nombre. Me parece un nombre maravilloso. Más vernáculo y venezolano que eso no puede haber. Pero en fin, no, yo tengo este telefonito con muchísimo orgullo. Este teléfono yo todavía no tengo los códigos y la... Es decir, no, ay, mira qué bueno, hay otro Vergatario. No tengo todavía, qué fino. No tengo todavía los IDE de programación para yo poder ayudar a desarrollar esta tecnología. Pero pronto, ya la gente de Betelgeuse que está allá afuera y la gente de Orinoquia dijo: estamos caminando hacia allá y vamos a utilizar software libre en esos teléfonos. Eso es hermoso. Pero todavía somos consumidores. Todos teléfonos, un teléfono celular. Todos incluso podemos tener, vamos a poner que todos los ciudadanos tengan un vergatario. ¿Y quién desarrolla para los vergatarios? Eso precisamente es lo que nosotros tenemos que vencer, el no ser consumidores todavía, aunque sea un vergatario, estamos siendo consumidores. Vamos, compramos y utilizamos. Solo consumimos. No damos una vuelta a lo que estamos recogiendo, como era la agricultura, como ha sido la ecología durante toda la historia. Bien, Richard Stallman dice, en algunas luchas por la libertad hay que perder vidas y derramar sangre. En la lucha por el software libre no hace falta ese sacrificio. Si hay algún sacrificio, es no utilizar software privativo. ¿Ok? Eso mañana pues lo van a ver con toda la tranquilidad del mundo y va a explicar bastante eso. Luego, tengo aquí mis contactos. No se molesten en copiarlos. Eso está colgado en la página web. Lo que sí les voy a especificar de mis contactos es que ustedes ven allí que el primero dice Idéntica y el segundo dice Twitter. O, como hay que saber pronunciar, el Twitter. ¿Ah? Me siento un poquitico más cifrino que usted. Digo, Twitter. Como voy aumentando el tamaño aquí. Bueno, en fin. La cuestión es que lo que yo envío a Twitter, todo lo que se envía allí, todo absolutamente les pertenece a ellos. Y además los datos privados míos les pertenece a ellos. En Idéntica, que es una red social muy similar, lo que yo envío me pertenece y de una vez está guardado con una licencia que es Creative Commons, atribución. Es decir, se protege el derecho de autor de todo lo que yo digo. Y lo que yo escribo en Idéntica sale hacia Twitter. ¿Ok? Lo que yo escribo en Idéntica sale para Twitter. Es por eso que tengo un usuario en Twitter. De una vez se protege lo que yo digo y después sale para afuera, que ellos harán, ya se entenderán entre abogados después. Bueno, muy bien. Esta es la parte donde yo respondo preguntas, pero por cuestiones de tiempo no voy a responder las preguntas ahorita. Voy a estar a la orden durante todo el día de hoy y todo el día de mañana acá. En cualquier momento que me consigan por acá, por los pasillos, pues con todo el gusto del mundo voy a estar dispuesto a resolver cualquier pregunta, a entablar cualquier tipo de conversación, podemos hacer alguna dinámica. Yo les ofrezco llevar esta charla sin ningún costo a cualquier parte donde ustedes estén. Si están fuera de Caracas, pues habría que cuadrar algo para el traslado, qué sé yo. Pero sin ningún tipo de costo, una charla para que sus comunidades, sus instituciones entiendan un poco de qué se trata esto del software libre. Ok, bueno, sin más y agradeciendo muchísimo a los organizadores del evento, gracias por su tiempo.